Mírame, ahora tienes que intentar levantarte un día más y empezar todo otra vez. Piensa que hoy todo puede cambiar, que no es fácil, ya lo sé, pero se puede lograr. Mírate, mira bien dentro de ti, busca siempre la verdad y descubre el secreto. Ese es el secreto.